según los últimos estudios de audiencia radial. Antena 10 está en el primer lugar de sintonía. Gracias, Ullana, por reafirmar tu respuesta. Antena 10 está fuerte y punto. Respuesta de todos, Ullana. Antena 10 está fuerte y punto. Primer lugar general. Suena, suena. Cumbia y más cumbia. En Antena 10, a ritmo de cumbia. Creo en tus palabras, cogerte mala fama. Don Gato y su familia en vivo y en directo. Todo esto será en la avenida 28 de julio, sector Conchal, a un costado del colegio Señor Cautivo. ¡Vamos, mi gente! Destapa tu charita y vacílate bien rico en el feliz 97 aniversario del hermoso centro poblado de Viviande. Seguridad garantizada, equipo ultrapotente, escenario panorámico y los exitazos de Don Gato, Don Gato y su pandilla en el centro poblado Viviande. 8 de la noche, ahí nos encontramos. ¿Te apasionan las redes sociales y la creación de contenidos? La nueva carrera de comunicación y medios digitales es tu vocación. Examen de admisión, 15 de diciembre. Postula en descubre.upao.edu.pe. En Sullana, la confianza de Solgas creció y ahora su precio bajó. Sí, señito, Solgas en Sullana bajó de precio. Pídelo ahora a 57 soles 50. Sí, Solgas a 57.50. Llama ya al 016-1373-33 o a tu distribuidor autorizado y lleva a casa la confianza que rinde. Solgas 016-1333-33. Precio sugerido en Sullana del 1 de noviembre al 13 de noviembre del 2024, sujeto a variación del valor de la materia prima. ¿Sabías que en el Perú más de 15.000 niños sufren quemaduras al año? Por eso, en la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, ANIQUEM, rehabilitamos de manera gratuita a niños y adolescentes en pobreza extrema que han sufrido lesiones por quemaduras con el fin de mejorar su calidad de vida. Si requieres atención para tratar tus lesiones y resides en Amazonas, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes, acércate a nuestra nueva sede ubicada en el Hospital Regional de Lambayeque, prolongación Augusto de Leguía, número 100, Chiclayo, o comunícate al 995-835-442 para agendar una cita. ANIQUEM, 25 años, brindando esperanza y aliviando el dolor. Consultorio Pediátrico Niños Felices, del Dr. César Antonio Navarro Jiménez, médico pediatra. Atención del recién nacido, niños y adolescentes, control del crecimiento y desarrollo, asma y alergias, bronquitis, neumonía, diarrea, enfermedades de la piel, vacunas, nebulizaciones. Atendemos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Emergencia a las 24 horas. Estamos en Avenida Champañán 512, primer piso, a media cuadra del Colegio Miguel Cortés. Citas y consultas al 999-084-482 o 945-2940-31. La salud de tus niños es primero con el doctor César Antonio Navarro Jiménez, consultorio pediátrico Niños Felices. Refréscate con los deliciosos helados de Heladería García. Tenemos una gran variedad de sabores: fresa, vainilla, ron con pasas, lúpuma, piña, coco y muchos sabores más. Heladería García, venta de helados al por mayor y menor. Estamos en Pasaje Brasil 322, Asentamiento Humano, Santa Teresita. Heladería García es toda una tradición. El show de los Tilines, eventos infantiles, no solo somos espectáculo, somos full diversión, una producción especial para tu fiesta, somos el show más completo, con los personajes de moda. El show de los Tilines, te ofrecemos sonido digital, filmaciones, hora loca, payasos, bailarina, títeres, magos, luces inteligentes, cámara de humo, lanzapapel, robots tanqueros, coreografías y mucho más para tu fiesta temática. Animamos baby showers, despedida de solteros, un show inolvidable solo para ti. Llámanos al 975-26-1019 o al 906-774030, porque la sonrisa de un niño es nuestra satisfacción. El show de los Tilines. Según los últimos estudios de audiencia radial, Antena 10 está en el primer lugar de sintonía. Gracias, Sullana, por reafirmar tu respuesta. Antena 10 está fuerte y punto. Respuesta de todo Sullana. Antena 10 está fuerte y punto. Primer lugar general.